clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos tarde de lunes 24 de abril 2017, un nuevo programa de Identidades y Encuentros. Soy Jorge Quesada y los primeros 30 minutos de música lo vamos a hacer desde el Ecuador. Hemos traído alguna selección de música especialmente instrumental para estos primeros 30 minutos de Identidades y Encuentros. Y vamos a iniciar escuchando a Homero Hidorobo. Él nació en Quito el 2 de octubre de 1939 y falleció el 25 de agosto de 1979 en Quito. Guitarrista, recibió sus primeras enseñanzas musicales de su padre, el compositor e intérprete Marco Tulio Hidrobo, y de su tío Armando Hidrobo. El Homero Hidrobo comenzó a tocar la guitarra desde los 4 años. Escuchemos a Homero Hidrobo, iniciando Identidades y Encuentros, nos interpreta La Catedral. Thank you. Ahí escuchábamos a Homero Hidrobo. Tal vez un poquito se escuchaba los scratch del disco. Es una digitalización de un disco de acetato. Realmente no existe la música, al menos este disco no existe en CD. Les invito a continuación a que escuchemos a Rosalino Quintero. Él nació en Cuenca el 10 de marzo de 1930. Requintista, su padre Eloy Quintero ejecutaba la guitarra, piano y bandoneón. Además, reparaba instrumentos musicales. Rosalino desde muy pequeño empezó por cuenta propia a aprender la guitarra a disgusto de su familia. Rosalino Quintero nos interpreta El Lírico. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Bien, a continuación les propongo que escuchemos a Nelson Dueñas. Él nació en Píllaro, Tungurahua, el 24 de diciembre de 1937 y falleció en Quito el 28 de enero de 1993. Guitarrista de música popular, hizo algunos estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, pero su formación como guitarrista popular lo hizo principalmente como autodidacta. Nelson Dueñas, del álbum Los Sonidos del Ecuador, nos interpreta Ausencia. Thank you. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Amauta, música e instrumentos tradicionales del Ecuador, interpretado por Johnny García, en rondador, dulzaina y bandolines. La música criolla ecuatoriana a finales del siglo XIX y durante el siglo XX, incluida en sus formatos instrumentales a los bandolines, arpas, flautas de madera, rondadores, dulzainas, cucharas de metal o madera, los mismos que junto a clarinetes, violines, contrabajos y guitarras permitían la sonoridad necesaria para la interpretación de varios ritmos de nuestro país. Escuchemos a continuación a Amauta, nos interpreta En las montañas. Thank you. Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Eduardo Cadena. Él es un charanguista, quizás el charanguista más conocido del Ecuador. Él grabó en el año 2002 el álbum Al besar un pétalo. De este vamos a escuchar a continuación De terciopelo negro y Desventura. Thank you.

canción de una flor que al nacer de capullo he visto crecer con pequeñas espinas en el tallo que mi mano han vuelto a morder. Fuiste abriendo mi linda flor como el cielo después del monzón, y brotaste un inmenso color rojo vino, corazón. Yo la vi que cortaba una rosa, yo la vi que cortaba un clavel, y le dije: mamita hermosa, me das esa rosa, me das el clavel, mi clavel. Con el viento llegó la emoción y en las piernas sentimos temblor como un pétalo en otoño, rojo, rojo puro, corazón. Y a la sombra del viejo candil vi tus pétalos morir, y sangramos del mismo color, de rojo, rojo vino, corazón. Yo la vi que cortaba una rosa, yo la vi que cortaba un clavel, y le dije: mamita hermosa, me das esa rosa, me das el clavel, el clavel. Que acabamos de escuchar pertenece a Ángela Tulida. Este es un grupo que se formó a principios de la década de los 90, realizando shows en diferentes escenarios de Buenos Aires, con un sonido post-punk, dar como claras influencias de Joy Division y Bauhaus. Ellos llegaron en 1994 a grabar su primera producción, la cual fue realizada en forma independiente y editada en forma de cassette. Hacia 1997 la banda da un viraje a su propuesta, acercándose a un sonido más acústico y oscuro, tomando influencias del tango y otros estilos urbanos. Ángela Tulida nos interpretaba Clavel.

Su opinión es importante para nosotros. Nos pueden hacer llegar sus comentarios y apreciaciones de lo que van escuchando los lunes, miércoles y viernes en Identidades y Encuentros a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. Bien, vamos a continuar desde México. Escuchemos a Claudia Martínez. Ella representa a una nueva generación de autoras y cantantes en la música mexicana. Ha trabajado con poetas indígenas y cantado en diversos idiomas de su país, inspirando su trabajo en el mestizaje y las raíces negras e indias que ha heredado. Su discografía es el resultado de una visión introspectiva muy femenina, que le ha permitido crear un lenguaje personal lejos de clichés y tradicionalismos de su tierra. Escuchemos a Claudia Martínez del álbum Tonada, nos interpretan Bayan Olol Bayan. Desde Chile vamos a escuchar a Basti Michel. Ella nació en Concepción el 25 de marzo de 1976. Nacida en una familia de cantoras en Concepción, vivió varios años en la pequeña comuna de Traiguén, para más tarde establecerse en la capital, Santiago. Estudió educación diferencial, oficio al que se dedicó hasta el año 2006, año en el que decide dedicarse por entero a la música. Basti Michel nos interpreta Valle del Encanto. Thank you.